Ey, flaco, esto es un atraco. Cómete la vida, véndate la herida. Ey, viejo, júgate el pellejo. Aquí te esperan las uñas del mar, el recibo del gas, la gorda de la esquina, y el clarín, y el Prozac, y crecer, y subir, y bajar, y la noche, el café, la rutina, y Chaplin, y Godard, y volver a volver a empezar, a volver a empezar, a volver a empezar. Ey, lo loco, controla de un poco, ya basta de excusas, atiende las musas. Ey, vive, despiértate y vive. Ey, socio, que esto es un negocio. Échame una mano, siéntate al piano. Ey, Fito, que te necesito. Aquí te esperan los dientes del sol, y el asfalto y la voz y el perfume más caro, y el clavel, y el champán, y el dolor, y la gente, el reloj, los disparos, y el azul y el carbón. Y el amor después del amor, después del amor, después del amor.